Vamos a hablar de un tema que ustedes saben que, si bien ya no está en las tapas de los grandes diarios, de todas maneras, mucho no lo trataron los grandes diarios, pero hubo un momento que se hablaba mucho, y es el tema de los despidos en el Estado, que continúan, yo diría que una especie de goteo. Digo, no hay un despidos masivos, pero sí a escala menor. Todos los días se van sumando despidos en el Estado. A esto también se le suma el desmantelamiento de políticas públicas en muchas áreas. En este caso, los que están sufriendo los despidos son los trabajadores del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, lo que es el INET, que depende del Ministerio de Educación que conduce Esteban Bullrich. ¿Qué pasó? A principio de año fueron unos 20 los despedidos de instituto y la semana pasada se sumaron otros 9 trabajadores. En total serían unos 30 trabajadores de esta área del Instituto Nacional de Educación Tecnológica que fueron despedidos. Para que los oyentes sepan de qué trabaja o para qué sirve o qué es, mejor dicho, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, bueno, es fundamental para el desarrollo de la educación técnica en todo el país. Este año, por ejemplo, el instituto tiene un presupuesto de 3 mil millones de pesos que se supone, ¿no?, deben dedicarse a las escuelas técnicas, a las agrotécnicas, a los centros de formación profesional, institutos superiores técnicos, además de organizar encuentros con estudiantes en todo el país y otras actividades que tienen que ver con el desarrollo de las escuelas técnicas. Por ejemplo, ¿pero qué pasa hoy? Por ejemplo, luego de estos despidos, no hay profesionales que evalúan cuáles son los proyectos de mejora institucional, con lo cual se puede decir que esta área está como paralizada de alguna manera. Nosotros charlamos con los trabajadores en la semana para que nos cuenten mejor de cómo viene la mano con los despidos, cómo está esta área que está, si se quiere, como decíamos recién, paralizada por los despidos de los trabajadores. Hablamos con Lucila Espósito, que es trabajadora del INET, y nos contaba sobre los despidos de gente, escuchen bien, que llevaba más de 10 años en el instituto y que igual fue echada y que ahora hay puestos y actividades que no se cubren. Son técnicos. ¿Por qué son técnicos? ¿Por qué le decimos técnicos? Porque cuando se armó el instituto con la forma esta que tiene, que es acorde a la ley que sancionó el Congreso en 2005, la Ley de Educación Técnico Profesional, esa ley establece una manera que tiene que ser, digamos, la gestión de la educación técnico profesional. Cuando se armó el instituto con esta forma actual que él tiene, pues ya existía, se privilegiaron perfiles profesionales justamente porque lo que te importa es que si alguien va a decidir sobre escuelas agrotécnicas, se sea un ingeniero agrónomo. No puede ser alguien de administración porque tiene que conocer. Entonces acá tenemos ingenieros agrónomos, tenemos químicos, tenemos electromecánicos, sociólogos. O sea, tenés un conocimiento específico dedicado acá y 10 años cultivado en la institución. Era Lucila Espósito, trabajadora del INET, que nos contaba sobre los despidos. La excusa del gobierno para echar a los trabajadores es que no cumplen con 8 horas de trabajo. Pero, ¿qué pasa? Digo, cuando en el momento que habían firmado los trabajadores su contrato ya estaba estipulado que iban a trabajar de determinada manera, y en algunos casos no es, como dice el gobierno, como dice el Ministerio de Educación, que no trabajaban las horas correspondientes. Lo curioso, que como nos cuenta Lucila Espósito, es que el INET ya tenía trabajo programado y eventos hasta fin de año con encuentros de alumnos de escuelas técnicas. O sea, había actividad, había trabajo, no es que eran ñoquis, como también se decía a comienzo de año, y que por eso fueron muchos despedidos. No era la grasa de la militancia que estaba trabajando ahí, sino que eran técnicos que tenían tareas asignadas para todo el año. Escuchemos a Lucila Espósito, que nos cuenta de las actividades. A ver, eventos en Santiago, Córdoba, Chubut, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, San Juan, Salta, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Mendoza y Neuquén. Eventos en todas esas provincias para los meses que vienen, con miles de pibes, pibes de todo el país. La persona que orquestaba todo eso fue despedida. Yo estoy acá sentada en el escritorio de ella y ella no está. Era Lucila Espósito, trabajadora del INET, que nos contaba sobre las actividades del organismo de acá a fin de año. La cuestión acá es que muchos de los contratados tenían contratos tercerizados con otros organismos, como lo que es la Organización de Estados Iberoamericanos. Y después, ahora, de varios días de luchas, de reuniones, A lo largo de las últimas semanas, 16 trabajadores fueron pasados a planta transitoria. Estoy hablando de estos trabajadores que tenían esos contratos, yo les digo contratos basura, porque eran tercerizados, totalmente precarizados, sin los beneficios que tiene un trabajador del Estado. Digo, 16 de estos pasaron a planta transitoria. Hoy por la tarde, esto es fresquito, hubo una nueva reunión de los trabajadores del INED con las autoridades del instituto y lograron que 6 despedidos fueron reincorporados hasta el 31 de agosto, o sea, uh-huh. Se les extendió el contrato por otros 2 meses. Digo, no es una solución concreta para los trabajadores, pero al menos es un paliativo de acá hasta el 31 de agosto, están contratados en el INET. De todos modos, no es el único sector que depende del Ministerio de Educación que está con este tipo de ajustes. También ya conocimos en estos días que trabajadores del programa de educación sexual integral fueron despedidos, y lo mismo pasó con el Plan Nacional de Lectura. En este caso también es complicada la situación porque son contratos que se renuevan cada 2 meses y los trabajadores ahí lógicamente penden de un hilo y no saben cuándo lo llaman de la Oficina de Recursos Humanos y le dicen: acá se te terminó el contrato.